Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Estás escuchando. No digo nada, Radio en Fuga, la radio de Fuga. Ahí va mejor. Psicología. Quiero agradecer a la universidad, al instituto, Ana Juanche, la posibilidad de estar con ustedes, que podamos compartir, conocernos. Y para mí es una alegría volver a este recinto, ¿no? Que es de todos y todas. Yo voy a tratar de hacer una exposición, el tema es muy amplio, sobre la situación de América Latina, el Cono Sur. Tenemos que tener un pensamiento holístico, integrador, de lo que pasa en nuestro continente, en el mundo. Todos somos habitantes de este pequeño planetita llamado Tierra, que es la casa común, donde nos encontramos, donde vivimos y tratamos de compartir con nuestros pueblos. Un antiguo proverbio dice: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Es un problema existencial. ¿Cuál es nuestra pertenencia, nuestra identidad, nuestra memoria? Y todos tenemos una pertenencia. Pertenecemos a pueblos, a épocas, a pensamientos diversos, a creencias diversas. Y hoy, hablando con un periodista amigo, con Silva, le decía algo que hoy en esta sociedad se nos quiere imponer a escala mundial el pensamiento único. El pensamiento único, quiero denominarlo de otra forma. Tratan de imponernos el cultivo de las mentes. El cultivo de las mentes es esto que en este pensamiento único tratan de dominarnos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de encontrar nuestra propia raíz, nuestra propia expresión, fundamentalmente la vida y el derecho de nuestros pueblos. Los derechos humanos es eso, no es calmar el dolor de los que sufren. Únicamente, no podemos quedarnos ahí, podemos darle una aspirina para calmar el dolor de cabeza o el dolor de interior, pero los derechos humanos van a más en profundidad a cambiar la situación de injusticia. Es un cambio estructural, son caminos de liberación, son caminos de transformación social, cultural, política, de pensamiento. Este es el gran aporte que puede hacer la política de los derechos humanos. No únicamente pensar que tenemos que cambiar, calmar el dolor ajeno. Tenemos que compartir el dolor ajeno, pero tenemos que buscar cambios estructurales. Si no, caemos en el asistencialismo de los derechos humanos y no en una transformación profunda de la conciencia de los pueblos. Está claro esto que señalo. Creo que desde ahí podemos comenzar a pensar. Claro, se habla mucho de los derechos humanos de una época que la sufrimos. Yo soy un sobreviviente de esa época. Lo que fue la época de las dictaduras militares en toda América Latina. Lo que todavía no tenemos resuelto, tenemos asignaturas pendientes. la búsqueda de la verdad, de la justicia, del Estado de Derecho, de la reparación del daño hecho. Y si vemos el continente latinoamericano, las experiencias son distintas de país en país, de pueblo en pueblo. Si vemos lo que pasó de la época de la dictadura y la vuelta a los gobiernos constitucionales, hay una distancia enorme. Ya no tenemos dictaduras militares. Pero, ¿qué pasa con los gobiernos constitucionales? ¿Cuál es el derecho del pueblo a la verdad y la justicia, a la reparación? ¿Y qué hacemos para que esto no vuelva nunca más a afectar la vida de nuestros pueblos? Tenemos muchas asignaturas pendientes. Vamos a comenzar a hacer una pequeña recorrida, porque cada tema daría para mucho más, por América Latina, por este continente que vive entre la angustia y la esperanza. Un continente con muchas luces y sombras. No es que tenemos un recorrido lineal. Hay muchas luces y sombras en nuestro continente. Y tenemos que ver qué está pasando hoy, después de la dictadura, los gobiernos constitucionales. Y muy rápidamente pensamos que no va a haber más golpe de Estado en el continente. Sin embargo, tuvimos el golpe de Estado en Honduras. Un golpe de Estado con muchas muertes, hasta el día de hoy, periodistas asesinados, perseguidos. ¿Y qué está pasando en el continente? México, ese país maravilloso, donde hay una guerra interna en este momento, con grandes masacres, asesinatos, persecuciones, desaparecidos. Eso está pasando hoy, pero no podemos hablar de dictaduras. El caso de Colombia, un país como Colombia, con muertos, desaparecidos, sin embargo votan y dicen que es una democracia. Más de 4 millones de desplazados internos y más de 5 millones fuera del país. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos y de las democracias, ¿qué pasa en nuestro continente? Las persecuciones en el sur de Chile contra los pueblos, contra el pueblo mapuche. Entonces, tenemos que comenzar a repensar en Argentina, en mi tierra, que estamos con los pueblos originarios, los campesinos, pero cuando hablamos de los derechos humanos, ¿a qué nos referimos? Primero tenemos que clarificar esto. ¿De qué hablamos? Hay pactos, protocolos internacionales, leyes. Están el convenio de la OIT, la 169 sobre pueblos originarios. Tenemos, pero muchísima legislación. Lamentablemente no se cumple. Pero en el sur de Chile se les aplica a los mapuches la ley antiterrorista. La mayoría de nuestro país se sancionó la ley antiterrorista. ¿Quiénes son los terroristas? Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, quiero señalar lo siguiente. No solo los derechos individuales, los derechos sociales, colectivos, es decir, lo que Naciones Unidas señala como primera, segunda generación, sino también lo de tercera generación, que todos se interrelacionan profundamente. ¿Cuáles son estos de la tercera generación? Yo he participado en la conferencia mundial en Viena en el año 93, donde después de muchísimos esfuerzos logramos que la Asamblea General de las Naciones Unidas vote, acepte la tercera generación de los derechos humanos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, al medio ambiente y el derecho a la soberanía de los pueblos. Entonces, esto completa lo que podríamos decir el marco integral de los derechos humanos. Y yo creo que desde ahí podemos comenzar a pensar realmente qué es lo que está pasando hoy. Hace pocos días, lo tengo que señalar, además es público, tenía que estar en Brasil, encontrarme con la presidenta Dilma Rousseff. En Brasilia, en el Parlamento, había un encuentro y ahí vamos a conversar y ver por qué la presidenta Dilma tiene toda la intención de formar una comisión de la verdad para investigar los crímenes cometidos de lesa humanidad durante la dictadura brasileña. Y se le plantaron los militares. No pudo seguir adelante, se levantó el encuentro. Bueno, espero que se pueda realizar en otro momento. Pero es importante tener en claro esto, porque hay mucha presión de las Fuerzas Armadas para que no se investigue qué pasó. Y esto tiene que ver con la impunidad jurídica, con leyes de amnistía, con el silencio, con, bueno, estos temas, estos problemas no se tocan. Entonces, tenemos esto salvado, lo que debe ser la política de derechos humanos, yo digo que no. Y tenemos que entrar en un debate en todos nuestros pueblos, el rol de las Fuerzas Armadas en la construcción democrática. Las Fuerzas Armadas, ¿al servicio de quién están? ¿Y qué es la soberanía? ¿Qué son los derechos humanos? Personalmente, a través de la cátedra que dirijo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, hemos trabajado 2 años con la Marina Argentina, que es una de las fuerzas, que fue una de las fuerzas más terribles, ¿no? Están los vuelos de la muerte, están, pero, violaciones sistemáticas. Y sin embargo, las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas no son las mismas generaciones de la época de la dictadura. Y yo creo que la sociedad tiene que tener un debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la construcción democrática. Hemos debatido esto y le estoy hablando de los altos mandos, que con almirantes, con vicealmirantes, capitanes de navío, capitanes de corbeta. Nosotros hemos trabajado sobre la Marina, otros trabajaron sobre el Ejército, sobre la Fuerza Aérea. Pero me parece que la sociedad en su conjunto tiene que debatir esto. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas fueron utilizadas para cometer todas esas atrocidades, pero no son los únicos. Aquí hubo empresarios, hubo sectores de las iglesias, hubo sectores de la sociedad civil. Cuando hablamos de esto, tenemos que ver esto en el conjunto de lo que pasó en nuestra sociedad, en nuestra sociedad, en cada país. Y las Fuerzas Armadas tienen un rol que cumplir en la sociedad, que es estar al servicio del pueblo, protegiendo al pueblo. No hay soberanía sin pueblo. Y no puede ser el pueblo un accidente de las grandes componendas que pueda haber entre las Fuerzas Armadas y el poder económico. Porque, cuidado, todo esto que se cometió en nuestros países no fue porque las Fuerzas Armadas enloquecieron. Fue un proyecto perfectamente estructurado, pensado y impuesto a las sociedades. Si hoy hay un golpe de Estado en Honduras, hubo intento de golpe en Bolivia, hubo intento de golpe en Ecuador. Tenemos que estar alerta sobre esto, pero también tenemos que hacer un trabajo de diálogo y de profundización con las Fuerzas Armadas que deben estar al servicio del pueblo y no ser tropa de ocupación de nuestros propios pueblos. Este es un eje fundamental. Tenemos que hablar y tenemos que ser honestos con esto. Y no se trata de penalizar a las Fuerzas Armadas, las generaciones. Yo recuerdo que un vicealmirante, después de la charla que tuvimos en la base naval en Puerto Belgrano, que es la base más grande de la Argentina, se acercó y me dice: mire, Pérez Esquivel, nosotros no pertenecemos a esa época, pero nosotros tenemos que asumir una mochila muy pesada, no sé cómo le llaman aquí, mochila. Una mochila muy pesada, que no la cargamos nosotros, pero como institución tenemos que asumirla y tenemos que descargarla para que la institución naval pueda trabajar de otra manera y pueda integrarse plenamente a lo que es un proyecto de país. Creo que no puede haber un proceso de cambio en toda América Latina si las Fuerzas Armadas están ausentes. Las Fuerzas Armadas deben ser parte de un proceso de liberación de nuestros pueblos. Y esto es lo que tenemos que pensar, porque muchas veces decimos: no, esto no toca aquí, estos son los malos de la película. Y tenemos que ver por qué. Tenemos que ir a la causa de los problemas, porque si no vamos a la causa de los problemas, no cambiamos absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que las Fuerzas Armadas cometieron las atrocidades que cometieron? La Fuerza de Seguridad igual, ¿eh? No solo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad. Entonces, hay que pensar esto. Lo otro, el Poder Judicial. El Poder Judicial en nuestro país se debe estar al servicio del pueblo. Debe aplicar las leyes como corresponde. Debe investigar los hechos concretos, sancionar a aquellos que cometieron atrocidades. Pero no podemos ignorar el Poder Judicial. Y creo que cuando hablamos de los derechos humanos de esa época, tenemos que ver qué pasa hoy en la política de los derechos humanos en nuestros países. Porque esto fue, y tenemos que clarificar, tenemos que buscar la verdad y la justicia de lo que pasó durante la dictadura, pero ¿qué significan hoy los derechos humanos? ¿Desde dónde hacemos un abordaje correcto? ¿Desde dónde nosotros podemos pensar la política de derechos humanos en la construcción democrática? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Y que tenemos en todos los países. Yo voy a señalar algunos. Y ustedes, lógicamente, van a ver otros problemas. El caso del medio ambiente, esto que votamos y que se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que trabajamos en Viena. Lo de, el derecho al medio ambiente, la soberanía, y creo que esto es muy importante, porque hoy la vida de nuestros pueblos, cuando hablamos de derechos humanos, muchas veces hacemos un reduccionismo hacia la persona. Pero en los derechos humanos tenemos que hablar del derecho de los pueblos. Cuando las violaciones afectan a comunidades, como por ejemplo pueblos originarios, campesinados, grupos que están excluidos, grupo de mujeres, los niños que viven en las calles, tenemos que comprender los derechos humanos de su integridad. ¿Qué está pasando con el derecho de los pueblos? ¿Se respeta el derecho de los pueblos o no? ¿Y cómo podemos fortalecer las instituciones democráticas? Por eso yo siempre relaciono que los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles, se interrelacionan profundamente. Si violamos los derechos humanos, la democracia se debilita ni dejan de ser democracias. ¿Cuál es el forlate? ¿Qué significa el ejercicio de la democracia? Derecho a igualdad para todos, no poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia. Esto es un ejercicio democrático, pero no significa la democracia. La democracia significa derecho a igualdad para todos, que no se nos mueran los niños de hambre y por enfermedades evitables. Democracia significa que todo hombre y mujer tengan los mismos derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida digna, que los pueblos originarios se les respete el derecho a sus tierras. Es esto. Que el trabajador tenga salarios dignos. Creo que desde ahí, y creo, esto no lo vamos a conseguir de golpe, es una lucha, es un trabajo. Los derechos humanos no finalizaron el ejercicio de los derechos humanos cuando finalizaron las dictaduras. Continúa hasta el día de hoy. Y esto es lo importante. Hoy tenemos que construir y tenemos que valorar el Estado de Derecho, la vida y la dignidad de las personas y de los pueblos. Cuando hablamos de los derechos de los pueblos, es también a su identidad, a su pertenencia, a sus valores. Y esto es lo que tratamos que recuperen los pueblos originarios, que no destruyan sus culturas. Quiero pasar a otro tema, y que tiene que ver sobre el derecho al medio ambiente, a la alimentación, la soberanía alimentaria. Hoy nos están sometiendo a los monocultivos, tanto de la soja como la plantación de árboles, que un monocultivo de árbol nunca es un bosque. Un monocultivo es un monocultivo, un bosque tiene una gran biodiversidad que la madre naturaleza le dio. Cuando se destruye la biodiversidad y entramos en los monocultivos, tenemos esta masificación porque aquí se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Hoy hablábamos justamente sobre economía. Yo no soy economista, pero sí trato de utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. El sentido común me dice que en economía hay una economía que es la productiva y hay una economía que es la especulativa. Una economía productiva es trabajo, es producción, es comercialización y es redistribución de los recursos en la sociedad. Esto sería una economía real, una economía productiva que se basa en el trabajo, en el esfuerzo de cada uno y también en el compartir esto con nuestros pueblos. La economía especulativa es la otra. Ustedes vieron que la bolsa de valores, yo le llamo de antivalores, sube y baja al minuto, ¿no? Lo pueden ver en todos los tableros internacionales. Subió tanto, bajó tanto, y esto pasa en 10 minutos, en 5 minutos, en 2 minutos. Y los analistas, los que trabajan en la bolsa, sufren de taquicardia, ¿no? Porque suben y bajan, suben y bajan. Esto es insalubre. Es insalubre. Ahora, eso es una economía especulativa, no es una economía real, es una economía virtual. No tiene nada que ver con la vida del ser humano. Entonces, esta economía, este desfasaje, ¿cuál prevalece? Prevalece la economía especulativa, no una economía productiva real. que es sometida a la economía especulativa. Y nos encontramos con estos grandes desfasajes, los aumentos de la pobreza. Hoy recordaba que, por ejemplo, la FAO señala en sus informes que por día mueren en el mundo más de 35.000 niños de hambre. El otro día estuve revisando el presupuesto militar de los Estados Unidos y alcanza, no se asusten, a 700.000 millones de dólares del año 2011. Presupuesto militar. Un avión de combate, el más baratito, es decir, sale 95 millones de dólares. Un Spirit, esos grandes cazabombardeos, sale 2.400 millones de dólares. Pero se mueren los niños de hambre. Estados Unidos, estoy hablando de una gran potencia, tiene más de 54 millones de pobres dentro de los Estados Unidos. Entonces, uno dice, ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Qué pasa hoy en el mundo? Pero volvamos a América Latina. Y tenemos que ver las luces y sombras. Hay grandes posibilidades en América Latina. Están cambiando muchas cosas. Ninguna sociedad es estática. Toda sociedad sufre cambios profundos. El mundo no es el mismo. Hay cambios. Muchos cambios positivos en América Latina. Hay países, pueblos, que están recuperando el pensamiento propio, no el pensamiento único, el pensamiento propio, su identidad, sus valores, y están recuperando la palabra. Esta palabra que es liberadora y que estuvo mucho tiempo sometida. Hoy tenemos países con todas sus dificultades, ¿eh? Porque no hay sociedades perfectas. Pero toda sociedad es perfectible. Pero hay emergentes transformadores muy fuertes. Venezuela, Bolivia, recuperando los recursos y la soberanía. Ecuador, Brasil, Argentina, aquí en Uruguay. Y creo que todo el cono sur comienza a pensar en acuerdos regionales, el UNASUR, el MERCOSUR, con todas las dificultades que tiene, eso no son instrumentos perfectos, pero son perfectibles. Hay que trabajarlo, hay que tratar de fortalecer los espacios regionales, porque el mundo hoy, cuando vemos el sudeste asiático, vemos el norte, Europa, que hoy están en grave crisis, tenemos que buscar nuevos caminos para poder sostener nuestras sociedades. Y creo que esto es un desafío al pensamiento, es un desafío a las identidades, es un desafío a la construcción de nuevas sociedades. Y creo que hay emergentes. Evo Morales, en Bolivia, lo primero que trató de hacer cuando asumió fue recuperar la soberanía, porque Bolivia no tenía la soberanía. La Argentina es un país sin soberanía, y lo digo permanentemente esto, porque se ha privatizado todo. ¿De qué soberanía hablamos? Se ha privatizado el petróleo, la minería, la mega minería, que en este momento hay emergente de movimientos sociales en contra de la mega minería. No estamos en contra de la minería, pero estamos en contra de una explotación irracional de los recursos mineros. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de recursos como el agua, de minerales estratégicos, que se llama las tierras raras, no sé si sintieron hablar de esto, de las tierras raras, que son minerales estratégicos que usan para los celulares, las computadoras, para los viajes espaciales, y que valen más que el oro y la plata. Y sin embargo se lo llevan gratis. Ahora, cuando hablamos de soberanía, ¿qué significa la soberanía? ¿Es únicamente pensar en los símbolos patrios? Es el patrimonio del pueblo para la presente y las futuras generaciones. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Las manos vacías, sin patrimonio. ¿Qué pasa hoy con la soberanía? ¿Qué pasa hoy con la economía, que tiene que ver con esto de la soberanía? Hoy se habla de la globalización. Perdonen, a mí hay palabritas que no me gustan. Una de estas es globalización. ¿Qué globalizamos hoy? Porque si entramos a averiguar, porque tenemos internet, estamos globalizados. Los recursos nuestros, ¿quiénes los aprovechan? Las grandes empresas, las empresas multinacionales, que ellas sí están globalizadas. ¿Cuáles son los recursos, las transferencias de nuestros países que nos dicen los países pobres? No somos países pobres, somos países empobrecidos. Ahora, Evo Morales recuperó el gas, el petróleo, los recursos mineros, y entonces tiene capacidad de decisión. Cuando nosotros no tenemos capacidad de decisión, no podemos hablar del derecho de los pueblos. Cuando entregamos todo el patrimonio a manos de las grandes corporaciones y se violan los derechos humanos, cuando se les impone la megaminería, se les quita el agua, se contamina el medio ambiente y se somete a los pueblos a la pobreza. Creo que tenemos que revisar muchos conceptos que nos metieron. Y creo que también hay emergentes sociales, hay movimientos en contra de la megaminería, de los monocultivos. La soberanía alimentaria no se basa nunca en las grandes empresas. La soberanía alimentaria se sustenta en el pequeño y mediano productor rural. Es el que sostiene realmente una producción alimentaria para el pueblo, no solo localmente, sino a través de la comunidad. Y uno, cuando comienza a analizar la situación de la producción y trabajo, ahí está la soberanía alimentaria. Es importante que los pueblos latinoamericanos, fundamentalmente en el Cono Sur, piensen en esto. El UNASUR ayudó mucho y ayudó a evitar golpe de Estado en otros países. Tenemos que pensar en nuevos conceptos de desarrollo. Esto que dice, ¿qué queremos desarrollar? ¿Para qué? Recuerdo una vez en México, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, teníamos un gran encuentro internacional sobre desarme y desarrollo. Y me encontré con hermanos mayas, que hacía tiempo que no nos veíamos. Nos conocíamos de muy jóvenes y entonces antes hablábamos de las novias. No, ¿cómo está tu novia? ¿Cómo está tu compañera? Bueno, después los años pasan. ¿Cómo están los hijos? Y después los años siguieron pasando y ahora nos preguntamos cómo están los nietos. No, ¿qué pasa con...? Pero, y entonces me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y estamos en este encuentro sobre desarme y desarrollo. Y les pregunté, ¿ustedes qué piensan del desarrollo? Y los mayas me miraron y me dijeron, ¿ustedes qué quieren desarrollar? ¿Qué quieren desarrollar? Tener más computadoras, más celulares, más carros, los coches, ¿no? Más equipos electrónicos, más dinero. No, no, mira, nos conocemos hace ya 40 años. ¿Qué piensan ustedes del desarrollo? Y me dijeron lo siguiente. Mira, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. Bueno, ¿y qué se piensa el en esto que tenemos que ver de los recursos, de los bienes? Y los mayas me dijeron lo siguiente, en nuestro idioma existe la palabra equilibrio. Miren ustedes, ¿no? Equilibrio con nosotros mismos, equilibrio con los demás, equilibrio con la madre naturaleza, equilibrio con el cosmos, equilibrio con Dios. ¿Cuándo vamos a pensar realmente en la sabiduría maya sobre el equilibrio? ¿Tenemos nosotros equilibrio con nosotros mismos? Cuando comencé esta charla, lo primero que dije, este antiguo proverbio, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Nosotros sabemos de dónde venimos, qué queremos, a dónde vamos. Si nosotros destruimos a la madre tierra, estamos destruyendo la vida planetaria. Esto tiene que ver con los derechos humanos, porque los derechos humanos es la integridad del ser humano, es la integridad de la vida, de esta relación con la madre naturaleza, con los animales, con las plantas. Tenemos que restablecer ese equilibrio, y si no, este mundo está perdido. Si para nosotros como modelo de desarrollo tomáramos como base el estándar de vida de los Estados Unidos, estaríamos perdidos. En 20 años consumiríamos todos los recursos del planeta. Todos los recursos del planeta. No nos quedaría nada. Llevaríamos a la desertificación que hoy los comités de Naciones Unidas está diciendo, pongan atención a esto, como a la soberanía alimentaria. Pongan atención a esto. Esto es lo que nosotros venimos discutiendo sobre los derechos humanos. Sin olvidar de lo que pasó en la dictadura. Verdad, justicia, el derecho. Pero no olvidemos lo que hoy estamos pasando. Reclamar a nuestros gobiernos que cuando quieren entregar las tierras en explotación para la mega minería, tengan mucho cuidado porque están entregando más que un pedazo de tierra y de minerales. Están entregando la vida de los pueblos. Esto es lo terrible. Cuando hablamos, yo y lo quiero porque es una persona que yo aprecié muchísimo, Burlock, Premio Nobel de la Paz, por la Revolución Verde. Nos hemos reunido muchas veces, discutíamos, nos enojábamos y después nos íbamos a tomar una cerveza. Pero, y un gran hombre, porque él pensaba que los monocultivos iban a paliar el hambre del mundo. Así como Einstein, en un momento con la ley de la relatividad, pensaba de que eso iba a servir a la humanidad, se terminó haciendo la bomba atómica. Y Einstein siempre esto lo tenía muy presente. ¿Cómo se utilizó su descubrimiento? ¿Qué pasó con Burlock? Él pensaba que el mundo necesitaba una producción de alimentos masiva para superar el hambre. África, Asia, América Latina, el hambre, el informe de la FAO. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy con los conceptos de desarrollo. Sí, el concepto de desarrollo es mayor producción, mayor ganancia y mayor destrucción del medio ambiente. Hay emergentes sociales, y creo, y me quiero referir ya para ir cerrando esta y dar lugar a la pregunta de ustedes, el rol de las universidades. Estamos en un ámbito universitario. Hace pocos días estuve en La Habana en el encuentro de enseñanza superior. Participaron más de 2.400 representantes de universidades del mundo. Me pidieron abrir ese congreso. Y yo señalé, lo voy simplemente a puntualizar, no hay tiempo para desarrollarlo, pero le pido a aquellos investigadores, estudiantes, que lo piensen. Yo simplemente voy a señalarlo. Y lo hago porque es un tema apasionante, pero no tenemos el tiempo para esto. Pero quiero dejarlo como una inquietud. El eje de mi ponencia al abrir este Congreso de Enseñanza Superior se basaba en las ciencias y las técnicas. Ciencias y técnicas, pero tomé un eje que a través del desarrollo científico y de las tecnologías traté el tiempo. El tiempo. Aquí tenemos relojes, ¿eh? Estamos siempre pendientes del reloj. Pero ese tiempo, la ciencia, las tecnologías fundamentalmente, nos ha llevado a la aceleración del tiempo. Nosotros vivimos acelerados y cada vez vivimos más acelerados. Estamos frente a una computadora y si tarda medio minuto o segundo más de lo que nosotros estamos acostumbrados, nos ponemos nerviosos, queremos romper la computadora. Si viajamos, ¿no? Antes se tardaba para llegar a Europa 3 meses. No, ahora estamos tan acelerados que si tarda 10 horas, 11 horas, 12 horas y tarda media hora más, nos ponemos nerviosos y comenzamos a despotricar contra la compañía de aviación. ¿Por qué demoró tanto? Pero si tenemos que viajar aquí también, entonces, cuidado. El tiempo, la aceleración del tiempo, nos cambió el pensamiento. Nosotros no pensamos lo mismo que hace 10, 15 años atrás. Los pueblos han alterado el ritmo. Cada uno de nosotros hemos alterado el ritmo biológico. Observen ustedes, es apasionante el tema. Nosotros hemos alterado nuestro ritmo biológico en relación a la madre naturaleza. El día, la noche, no le prestamos atención. Los cambios de estaciones, únicamente cuando vamos de veraneo. Pero no tenemos en cuenta el ritmo natural con el ritmo mecánico. Y esto nos ha alterado también la forma del pensamiento, los medios de comunicación. Hay una aceleración tan grande y que esto lo tenemos que estar pensando. La información, esta información que es tremenda y que no nos permite detenernos para pensar. Tenemos que comenzar a pensar qué pasa con nuestro tiempo, qué pasa en nuestro interior, con nosotros mismos, qué pasa con la sociedad. Y esto también es importante, es muy importante. Tal vez no le prestamos la importancia que tiene al tiempo, porque siempre estamos acelerados y cada día estamos más acelerados. Y esto es lo que nos imponen en estas estructuras de dominación nos están imponiendo determinadas condiciones a la vida. Y nosotros estamos perdiendo el ritmo natural, el ritmo de comunicarnos, el ritmo de mirarnos, el ritmo de vivir. Hoy nos estamos olvidando de eso. Cuando hablamos del Cono Sur y hablamos de todas las políticas sociales, de derechos humanos, de la economía, no son cosas que nosotros las podemos separar, las podemos fraccionar, podemos analizarlas concretamente, pero tenemos que tener un pensamiento holístico integrador, porque tenemos un pensamiento cartesiano. Y este pensamiento cartesiano es fragmentado. Lo que Ortega y Gasset habla en La rebelión de las masas, del hombre especializado que sabe mucho, mucho, mucho de una cosa y es totalmente ignorante, analfabeto de todo. La sabiduría no está en aquel que lee más libros, que es más especializado en un tema. La sabiduría está en aquellos que comprenden el sentido profundo de la vida. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio del ser humano? Por eso los derechos humanos son un desafío. Son un desafío de la comprensión de la vida. No es simplemente la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Ustedes saben cómo comienza el preámbulo de las Naciones Unidas. Dice, nosotros, los pueblos del mundo, queremos la paz, la dignidad de la persona y de los pueblos. Somos nosotros los pueblos del mundo. Sin embargo, en Naciones Unidas los pueblos están ausentes y muchos gobiernos no representan a los pueblos. Es esto. Muchos gobiernos no representan, incluso dictaduras nos han representado y hay dictaduras dentro de las Naciones Unidas que no representan a los pueblos. Tenemos que cambiar la forma del pensamiento y tenemos que comenzar a pensar esto de si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Nosotros tenemos que comenzar a reflexionar, a tener sentido crítico. Las universidades son un eje fundamental en generar conciencia crítica y valores. Ver desde dónde las universidades, porque las universidades no son puertas adentro, las universidades, por eso son universidades, tienen que ser puertas abiertas al pueblo. Y desde ahí ir construyendo nuevos paradigmas de vida. Estos paradigmas que hoy nos están enfrentando con los grandes desafíos de la humanidad. Y para esto, y terminando, hay Raymond Panekar, ese gran indio de la India, un gran filósofo, jesuita como Perico, pero un hombre que ya tiene muchísimos años, dice, hay que desarmar las conciencias armadas. Tenemos que desarmar las conciencias armadas, porque muchas veces estamos tan metidos en nuestra misma problemática que no tenemos la capacidad de comunicarnos. No tenemos la capacidad de comenzar a pensar de otra forma frente a los desafíos del siglo XXI. Y las universidades tienen una gran responsabilidad de abrir las puertas y ventanas para que entre la luz. Para que entre la luz a las conciencias, a los espíritus y a los desafíos de la humanidad. Nada más que esto. Gracias por escucharme.